Se realizó en la CGT la asunción y la renovación de autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Ahí estuvimos. Compañeros y compañeras, que hoy ustedes estén acá es para sacar esa careta que se quieren poner en la discusión sobre el futuro de las relaciones contractuales del trabajo. ¿Por qué esta aparición rutilante del expresidente Macri tiene que ver precisamente con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales? No es con arrebatos individuales, no es creyendo que la única palabra es resistir, porque también hay que actuar en una nueva reconfiguración política que nos permita acercar diputados y senadores para que esa ley ómnibus que los compañeros hablan no sea la ley ómnibus o no sea el ómnibus que nos pase por arriba a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Lamentablemente se repite la historia, nuevamente no solamente el macrismo nos vuelve a gobernar, sino lo que más nos duele es que nuevamente el menemismo que creíamos desterrado en nuestro país nuevamente lleva adelante las políticas en contra de los trabajadores. Creo que esta unidad que se está dando en este momento, en este acto tan importante, en este salón histórico de la CGT, va a ser el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder con quitarnos los derechos, no solamente a los trabajadores organizados, sino a todos los progresos que ustedes han tenido.